desconoces el fin y el principio, desconoces tu pie y tu cielo. ¿Qué hay del camino en el cielo? ¿Qué esconde el cielo en su propio camino? Lejanía incesante, solo pasos como cuerpos alejados de ti. En tu propio rostro se deslumbra el camino.